Bienvenidos y bienvenidas, vecinos, vecinas del barrio de La Boca, esto que vamos a llamar Rompe el Cerco por la FM Riachuelo 100.9. Hoy estamos en una nueva emisión de este noticiero diario que tiene la radio de tu barrio. Hoy tenemos algunas producciones interesantes. Vamos a seguir charlando de lo que fue la misa en Constitución convocada por Jorge García Cuerva para pedir por la salud de Francisco y lo que hoy significa su figura a nivel mundial, ¿no? En este contexto que vemos tan complejo a nivel mundo y a nivel país, hoy Francisco significa una luz de esperanza y significa también muchos análisis de la situación que nos sirven a quienes militamos día a día y también a los vecinos del barrio. Así que vamos a estar charlando con una compañera que estuvo presente en la misa de este lunes y también vamos a estar recuperando algunas producciones de lo que fue pasando esta semana para que no te lo pierdas, porque hicimos también un programa especial con los compañeros del puente Nicolás Avellaneda y con gente de Vialidad Nacional por la situación que está pasando el organismo estatal, que está sufriendo recortes, que está sufriendo una embestida de parte del gobierno nacional, así como todas las partes del estado. Así que hicimos el otro día una mesa de debate donde estuvieron bastantes compañeros y compañeras compartiendo algunas reflexiones y viendo también algunas líneas de por dónde seguir, así que también vamos a estar escuchando eso. Así que quédate del otro lado que se viene un Rompe el Cerco con todo. Te recordamos que somos arroba FM Riachuelo en todas las redes sociales, FM Riachuelo 100.9 en Facebook. Nos puedes escuchar también vía internet por www.fmriachuelo.com.ar. Y si te querés sumar a la grilla 2025 y querés venir a hacer tu programa a la FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio, consultá por un espacio en el aire. Además, podés transmitir tu programa por nuestro canal de YouTube. Si estás interesado o interesada, comunícate con nosotros al 11 22 68 6519 o ingresá a nuestro Instagram arroba Riachuelo Producciones. Somos una radio comunitaria, así que todo es con precios populares e intercambios de la economía popular. No dudes en consultar. Bueno, vecinos, vecinas, vaya preparando la pava, vaya preparando el mate, que se viene una nueva emisión de Rompe el Cerco en este miércoles, en este día de miércoles. Vamos a un temita y ya venimos con más Rompe el Cerco. ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es hoy y no hables más. Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más. Quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. más muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, bienvenidos entonces a Rompe el Cerco, seguimos en otro bloque aquí en la FM Riachuelo. Ahora, como te contamos en estos días, estuvo pasando la situación del Papa Francisco, que está en un delicado estado de salud y por eso hubo actividades en muchos puntos del planeta, ya te vamos a estar contando eso. Nos vamos a centrar ahora en la misa que se dio en Constitución por la salud del Papa Francisco. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, convocó este lunes a una misa en la Catedral Metropolitana en Constitución, que en realidad se hizo en la plaza, ¿no? En la Plaza Constitución, donde pidió por la salud del Papa Francisco, que está internado desde hace más de 11 días en Roma. A pesar de las malas condiciones climáticas, ese lunes cientos de fieles se trasladaron a Plaza Constitución para pedir por la salud del Papa, que es referencia hoy de una iglesia en salida, ¿no? Donde entran todos. Ahí la compañera Sofi, que está aquí a mi lado, bienvenida Sofi. Hola, compa. Estuvo ahí también cubriendo la actividad, ¿no? Sí, estuvimos ahí presentes junto a los bomberos de Vuelta de Rocha, que nos permitieron hacer unas imágenes lindas de la misa, ¿no? Fue bastante emocionante. Mucha gente con fotos de Francisco. Vinieron muchas vírgenes, vírgenes de Luján, y distintas figuras que iba trayendo la gente. Y bueno, también esto, mucha gente autoconvocada que se acercó a la plaza para pedir por la salud de Francisco. Y no solamente acá en Argentina, sino que también fue a nivel mundial, ¿no? En varios países también se desarrolló una misa pidiendo por la salud de Francisco, con la idea de unificar estas oraciones y que se haga más fuerte el pedido, ¿no? Fue muy interesante, la verdad, y ahí estuvimos compartiendo un poquito. ¿Cómo estás, compañera? Ahí va. Bueno, estamos acá entonces en comunicación con la compañera Bárbara, que es integrante del Centro Comunitario Eva Duarte en La Matanza y que también estuvo ahí junto a sus compañeros presente en esta misa. Así que le damos la bienvenida a Rompe el Cerco. ¿Cómo estás, Bárbara? Te saludan Teo y Sofía. Hola, buenas tardes, Teo. Compañeros, la verdad que fue algo muy emocionante. Fueron emociones, ¿cómo te puedo explicar? Desencontradas, fueron una cosa, no tengo palabras como para describirte lo que fue en ese momento. Fue todo muy emocionante pedir por una persona que se encuentra grave. La verdad que fue algo muy emocionante lo que vivimos con los compañeros. Es algo como, no hay explicaciones para sentir la emoción que uno siente por dentro para pedir por la vida de otra persona. Así es, Bárbara, y bueno, contanos, ahí nos contabas un poco las sensaciones que se llevaron de lo que se vivió ahí, ¿no? ¿Cómo fue la actividad? ¿Cómo lo sintieron ustedes esa misa en la calle, ¿no? Fue una misa muy especial. Por el tema fue como si fuera más especial. Tuvo los compañeros, estuvieron compañeros de Moreno, nos juntamos todo lo que pudimos estar en ese momento para pedir por la salud del Papa. Fue todo muy emocionante, muy lindo ver a la gente que se acerque a pedir una oración. La verdad que fue todo muy emocionante lo que vivimos ese día ahí en la plaza. Bárbara, ¿por qué crees que Francisco genera bueno, este movimiento de personas que salieron a la plaza a rezar por su salud. ¿Qué significa hoy la figura de Francisco en el mundo? Y ahora la figura de Francisco en el mundo es muy importante. Para todos nosotros es muy importante. La verdad que es ¿cómo te puedo explicar? Es una persona diferente. El Papa Francisco es una persona creyente, es muy diferente que capaz que en otro momento, ¿entendés? Ahora es, ¿cómo te puedo explicar? Es algo que a nosotros como si fuera que es un presente, es algo diferente. No sé cómo explicarte eso, ¿entendés? Lo que uno siente por dentro, vemos todos los días lo que pasa, todo, y tenemos una esperanza, ¿entendés? En él tenemos una fe. Eso es lo que, no sé cómo expresarte eso, ¿entendés? Lo que siente uno por dentro, una fe enorme, ¿entendés? En él. Sí, sí, evidentemente es muy fuerte, ¿no? Lo que genera su figura, bueno, en este momento, ¿no? Tan complicado, no solo para nuestro país, sino también para el mundo, ¿no? Y muchas veces vemos en él que sabe encontrar, ¿no? estos puntos, hablarnos directamente también a los poetas sociales, como nos llama él, ¿no? a los militantes, a las militantes. Y te quería preguntar con esto, Bárbara, que bueno, que estuviste ahí participando en esta actividad Puertas Afuera, ¿qué significó en este contexto de lo que dice el Papa, viste, de una iglesia en salida, de una iglesia que no se queda adentro, que cometa los errores que tiene que cometer, pero en la calle y no consumirse adentro, ¿no? ¿Qué crees que significó esa misa en la calle, ¿no? En este mensaje de Francisco. La verdad que es muy bueno eso, porque siempre todos hacen puertas cerradas. Es mejor que el mundo vea lo que la gente siente, lo que todas las personas sentimos, que es muy diferente. Fue un rezo diferente a todos, el pedir por la vida de él, el estar ahí acompañado, que se sienta acompañado por todos nosotros, no solo en la iglesia cerrada, sino que vea el mundo que todos pedimos por él. Contanos un poquito, Bárbara, para también contarle al vecino y a la vecina que está escuchando del otro lado, ¿cuáles son las actividades que hacen desde el centro comunitario? Y bueno, hablando y conectando un poco con Francisco, ¿en qué los inspira Francisco en su accionar diario? La lucha día a día, la lucha de ayudar, de ver a los chiquitos cómo sufren. Nosotros tenemos nuestros merenderos, hacemos actividades para los chicos. Nosotros tratamos de ayudar al prójimo, ¿entendés? Tratamos de ver lo que el otro le hace falta, ver muchos chiquitos con mucha necesidad y todas esas cosas, la verdad que nos llena el alma. Y yo siempre pienso que al Papa también le debe llenar el alma todas las cosas que estamos viviendo. Es como si fuera una ayuda, es como que uno siente una paz, siente que es por algo. La verdad que a veces la necesidad del otro ayuda mucho. Hay muchas personas que a veces no creen porque te preguntan dónde está Dios y uno trata de explicarles que las cosas no son así, ¿entendés? Y es algo muy lindo lo que hacemos nosotros con la gente, ayudándola, no solo con la alimentación, sino también psicológicamente, charlar con el vecino, con un amigo, con los mismos chicos, todo este tema de lo que estamos viviendo, porque todos preguntan por qué seguimos así, por qué, y tratamos nosotros de solucionar, no le solucionamos la vida, pero tratamos de compartir cosas con ellos y tratar de hablar con la gente. Se nos cortó la comunicación. Bárbara, justo se cortó la comunicación en tratar de ayudar a la gente, por más de que no le cambien la vida, hacer una compañía, compartir cosas. Exactamente. es compartir cosas, estar día a día con la gente. Porque nosotros estamos día a día con ellos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con los chicos, tratar de hablar sobre el tema de las drogas. Es compartir mucho el día a día con ellos y explicarle que a veces las cosas no son como ellos las piensan. Y ayudar, es mucho el ayudar a la gente. Buenísimo, Bárbara. Bueno, muchas gracias por la comunicación, por contarnos también lo que fue la misa del lunes, por contarnos un poco también de la actividad que tienen todos los días. Te quiero preguntar si te quedó algo para decir de todo esto. Y si no, bueno, muchísimas gracias por la comunicación. No, es agradecerles a ustedes por la información, para que llegue a la gente. La verdad que es todo muy, ahora es todo muy sacrificado. La verdad que por el tiempo que estamos pasando, las cosas que estamos viviendo y todo, y seguimos con fe. Lo que no perdemos es la fe, que es lo principal para todas las personas, tener mucha fe y darle para adelante, y tratar de ayudar y pedir por la vida de nuestro Papa. La verdad que no sé más que decirte, más que es un ejemplo. Así que bueno, muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias a vos, Bárbara. Gracias a vos, compa, por la comunicación. Bueno, un abrazo también para todos los compas del Centro Comunitario Eva Duarte, allá en La Matanza. Dale, muchísimas gracias. Están invitados cuando quieran venir. Gracias. Dale, igualmente. Siempre los micrófonos de La Riachuelo abiertos. Listo, muchísimas gracias, chicos. Chau. Bueno, chau. Ahí pasaba entonces Bárbara, que es compañera del Centro Comunitario Eva Duarte en La Matanza y que estuvo presente en esta misa que se hizo en Constitución por la salud del Papa Francisco, que fue convocada, ¿no?, por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, al mismo tiempo que en otros puntos del país se convocaban a distintas misas para pedir por la salud del Papa Francisco, que está delicada y que se pide por su salud en un contexto muy difícil y en el que él, a nivel mundial, y yo diría que también a nivel país, sigue siendo una de las referencias más importantes, ¿no? Sí, totalmente. Es el único que está diciendo las cosas que necesita el pueblo escuchar, ¿no? Así que también desde esta radio acompañamos la salud del Papa, mandamos mucha fuerza, mucha fe, y a seguir luchando y haciendo lío, como él nos dice. Ahí va, buenísimo. Bueno, nos vamos a una pausita y ya venimos con más Rompe el Cerco. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación, desenlace en un cuento de terror. Años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos. Intoxicado, loco y sin humor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación, desenlace en un cuento de terror. Bueno, esto fue todo por hoy. Esto fue un poco de lo que estuvo siendo este programa Rompe el Cerco. Nos encontramos mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde. Y no te olvides que después de este programa, ahora pegadito nomás, ahora a las 6 de la tarde, viene En Boca de Todes, este nuevo programa que tiene la FM Riachuelo, que la verdad le está yendo muy bien y está buenísimo y además es muy divertido. Así que quédate del otro lado y seguí sintonizando la FM Riachuelo 100.9. Nosotros nos vamos, nos despedimos y decimos hasta mañana. Vecino, vecina, no te olvides, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Nos vemos. Me gustas viva, yo no...